El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todo su encuentro. Discúlpenme, pero ahora me estoy comiendo un pedacito de del escudo justicialista. Esto ya para que todo me... Ahora lo vamos a poner. Para que esté impregnado. Te alabamos. Es el cuerpo de Perón. Te van a venir a buscar otra que está el vino también, ¿no? El justicialista, ¿es sí, el vino? Sí, claro, el justicialista. Y ahora vamos a... No me van a convidar. Vamos a bajar. No tenemos, vamos a ver si conseguimos. Bueno, ya llegó Edgardo Moca. Moca, hoy tuvimos un programa medio accidentado. Epa. Y porque yo vine medio como fuera Hubo de... que lamentar víctimas, ¿no? Yo. Ah. Sí, yo me lamento de mí que fui un poco la víctima de mis oyentes que me dicen, pero derrotista. Y la verdad que yo vine, la verdad, más preocupado porque uno trae las noticias de... estamos en un balotaje. No tenemos, todavía no compramos el éxito, el triunfo. No hemos podido comprar el triunfo, no está asegurado, la estamos peleando. Lo de comprar es metafórico, ¿no? Porque a veces creen que vamos a repartir choripán. Yo estaba juntando plata. Para que se baje Macri. ¿Cuánto hay que ponerle a Macri para que se baje? Para que diga que no. Claro, va a ser siempre mucho más barato. Te digo, es un negocio. Comprar votantes, me parece. Es un negocio. A vos decís que es más barato. Y sí. Más barato. Bueno, entonces la estamos peleando. Y uno viene viendo, o sea, ¿qué venimos diciendo? Si llegara el malísimo caso, pero lo venimos diciendo. ¿Qué quieren estos tipos? Devaluar, quieren abrir las exportaciones, las importaciones, quieren hacer esto. Ahora, estos últimos días empiezan con una cosa más fulera, que es Ritondo amenazando, vos no vas a laburar más, Carrió diciendo armas, violencia, etcétera, con lo cual mi tono es mucho más, está mucho más preocupado porque tiene que ver, porque están amenazando otras cosas los tipos, ¿no? Y tienen antecedentes que los acreditan como capaces de hacer esas cosas y peores, ¿no? Ajá. Este país no es hoy que nos encontramos. A mí me parece que hay algo que no puede menos que indignar. Yo respeto mucho a todas las opiniones, los oyentes. A veces se confunde un poco la preocupación, la tensión con el derrotismo. Yo creo que acá no hay nadie que pueda ser derrotista porque tenemos mucha fe en nuestro pueblo, tenemos mucha fe en la capacidad de razonar de todas las personas que han sido directa o indirectamente beneficiadas por este proyecto político. Y además, pero que estamos viendo. Pero yo quiero decir algo. Lo que pasó yo no en la gente, creía ¿no? que iba a escuchar una frase como la que largó el otro día el Prat Guy. Yo creía que esos tiempos un poco de autorreferencialidad me va a permitir explicar qué es lo que quiero decir. Este asunto contra las provincias chicas, contra las provincias poco pobladas, contra los santiagueños, trae reminiscencias de la peor historia de nuestro país. Esa historia que se escribió con sangre. Ajá. No es que estoy haciendo un drama alegórico, eso fue así. A las personas que habían sostenido el régimen de puesto se les dedicó un decreto que fue el número 4161, que en la última versión de los manifiestos, la última parte del siglo, es una publicación que está haciendo la secretaría que dirige Ricardo Forster. Pude reencontrarme con el texto del decreto 4161. No se podía decir Perón ni peronismo, justicialismo ni justicialista, ni bueno, y así toda una serie de cosas. O sea, prohibían palabras. Sí. Prohibían palabras, no prohibían actos, violencias, insultos o provocaciones. Prohibían palabras. Sí. Los ancestros de Prat Guy prohibían palabras. Esa es la historia que tienen. Ajá. Y acá no hay odio, porque a mí me gusta que haya Prat Guys, pero tengo todo el derecho a decir que no me gusta lo que dicen los Prat Guys. Yo no estoy proponiendo que no tengan trabajo en el caso probable de que gane Daniel Scioli. No estoy amenazándolo con sacarle el trabajo a nadie. No estoy diciendo que los que están en la ciudad de Buenos Aires no pueden elegir presidentes, no estoy segregando, no estoy discriminando, no estoy haciendo cosas personales, jamás insulto a nadie. Entonces no, admito el derecho a que se me insulte y a que se insulte mi sensibilidad y mi inteligencia con cosas que, insisto, apelan, juegan con lo peor de nuestros recuerdos. Nosotros no queremos más ese país. Ese país de violencia, de discriminación, no lo queremos más. Y eso es lo que nos obliga a ganar. Porque, claro, es medio indivisible. Es medio indivisible decir que vas a devaluar 60% del dólar y que vas a bancarte un fenómeno de aumento de precios, pérdida del poder adquisitivo del salario, desocupación, cierre de empresas, entrega del patrimonio, firma de los acuerdos leoninos con los grandes poderes mundiales. Hay un hilo de sentido con la discriminación, con el clasismo, con el desprecio por la diferencia. Yo no creo que sean cosas diferentes. Se puede decir esto, pero no se puede decir lo otro. Para mí es igualmente insultante fregarte en el temor de la gente a perder el empleo, que es literal, pero no es literal porque nosotros estemos diciéndolo por radio. Es literal porque con las mismas palabras, con los mismos argumentos, con los mismos programas, destruyeron al país. Este país fue destruido en la década del 90, fue terminado de destruir en la década del 90. Primero se empezó con la Libertadora, se avanzó en ese proyecto muy fuerte en la década de la dictadura, en los años de la dictadura militar, y se terminó esa empresa. Se terminó porque el país no daba para más, se le sacó todo el jugo, el país estaba postrado. El helicóptero simboliza que la función había terminado, que ya no había de dónde sacar y que la gente no quería más ese estado de cosas. Entonces, yo simplemente digo, no hay ninguna contradicción entre querer y creer y tener fe en el triunfo con la capacidad de indignarse. Yo creo que una persona que no se indigna por las cosas que se están diciendo en estas horas perdió sensibilidad, perdió capacidad de pensamiento incluso. Vos sabés que estaba pensando que algunas de las cosas por las que uno se le van a los sesos pensando cómo no pueden estar alertas de que se pueden perder las conquistas y las cosas que se lograron, y tanto votante vota aparentemente al que uno percibe como el que le puede cambiar la vida para mal. Ajá. Y a lo mejor, mirando desde otro ángulo eso mismo, yo digo, después de 12 años una fuerza política termina con un estado de confianza de la gente sobre su realidad y su futuro, y aquello que nos desvela a nosotros, cómo no se dan cuenta que podrían perder, en realidad miremos desde otro ángulo ese cierre de un gobierno, ¿no?, con un estado de confianza sobre que no temen perder el trabajo, están seguros de que se van a poder ir de vacaciones, de que sus hijos van a seguir pudiendo ir a la escuela. Quiero decir, es un capital simbólico enorme para una fuerza que gobernó 12 años, haber creado en la sociedad este estado de confianza que uno por momentos dice, ¿cómo no se dan cuenta que pueden perderlo? Bueno, pensemos más bien en ese grado de confianza con lo que se cierra este gobierno, entiendo, ¿no? Entiendo. Eso curiosamente hay que aniquilarlo, ese estado de confianza. Claro. Claro, desde el punto de vista de lo que vos decís del pluralismo democrático, de la famosa cuestión de la alternancia, hay un antecedente histórico de esto que vos decís, que yo comparto, ¿no? Ciertamente. Cuando la socialdemocracia en la posguerra gobierna los principales países europeos, durante muchos años se habló del consenso socialdemócrata. Uh-huh. El consenso socialdemócrata no quería decir que ganaban siempre los socialdemócratas, quería decir que los que venían, los partidos opuestos a los socialdemócratas, tenían que asumir esa especie de hegemonía cultural de la idea de vivir en un país donde estaba asegurado la vejez, donde estaba asegurada la niñez, el salario, el costo, el seguro por paro, por desempleo. No es el caso de Macri. No es el caso de Macri. Uh-huh. Hay una analogía completamente correcta, pero hay una sustancia que diferencia muy fuertemente las cosas. La final que se está librando en la Argentina, y que no se libra solamente en la Argentina, se está librando en las calles de Caracas, se está librando en las calles de San Pablo, de Río de Janeiro, es entre el impulso transformador que empezó a fines de siglo y a comienzos de este siglo, y una muy fuerte decisión tomada por los grandes poderes de terminar con ese ciclo. A mí me terminó de movilizar en un sentido positivo de fe y de convicción una producción que hizo Martín Granovsky junto con la con la televisión pública, con el canal Encuentro, y que también fue pasado en el canal público, sobre el ALCA, sobre la, el no al ALCA del 2005. Yo creo que es recomendable. Yo creo que ya que estamos timbreando, porque creo que hay que timbrear, hay que gastar la batería, uh-huh. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, ahí paramos, cuando estén secas las claro. pilas. Pero hay que timbrear todo. Pero en el timbrazo también hay que, porque yo quiero reivindicar este programa, quiero reivindicar 678, quiero reivindicar a muchos comunicadores, a mucha gente que pone mucho el cuerpo, y que no solo pone el cuerpo, sino que humildemente puede sugerir cómo enfrentar esa conversación que nace con el tocado del timbre. Por ejemplo, quería sugerir que se le diga a toda la gente, a la más contrera, que por favor pierda 15 minutos de su tiempo en mirar la intervención de Néstor Kirchner y algunas más, pero la de Néstor Kirchner en el ALCA es una intervención de una grandeza moral. Es la intervención de alguien que se siente iluminado de cosas que intuía, de cosas que sabía por su militancia, pero que se le revelan con una cristalineidad asombrosa. Néstor Kirchner habla en Mar del Plata, no como quien está recitando un dogma ya conocido, ni siquiera agitando, ni siquiera, a diferencia de Hugo Chávez, ni siquiera en esa combatividad oratoria, sino simplemente, muchachos, estamos defendiendo lo nuestro, y hay que terminar con la hipocresía, porque querían hacer pasar una declaración a favor del ALCA, con tal de que dijera que el ALCA estaba vivo, podían decir viva la Revolución Cubana, muera el imperialismo, con tal de que la sigla ALCA figurara en tanto fenómeno vivo. Ajá. Y Néstor le decía, no, muchacho, hay una parte de esta reunión que está de acuerdo con ustedes y otra parte que no está de acuerdo, y no vamos a firmar ningún documento que no refleje esa diferencia, porque la diferencia, o sea, todos los supuestos valores que nos enseñan los maestros del neoliberalismo republicano, la pluralidad, la democracia, el escuchar al otro, el no tener una verdad absoluta sino considerar la verdad como un bien relativo, todo eso está en el discurso de Néstor Kirchner, y eso fue el proceso político de estos años. Que digan a quién perseguimos, que algún periodista me diga me quedé sin laburo porque el programa que hacía no le gustaba al gobierno, me quedé sin laburo, no me putearon, porque si vos salís a la televisión sí. a confrontar, claro. no esperes que el otro te diga bueno, muchas gracias, el otro te va a pegar también, sí. a nosotros menos lindo nos han dicho de todo en los últimos años, sí. Ahora, pero eso no equivale a perseguir. No equivale a perseguir. Y acá durante muchos años hubo muchas voces perseguidas, hubo muchos cantores que no pudieron seguir cantando, hubo muchos poetas que no pudieron seguir publicando, hubo muchos periodistas que fueron perseguidos, asesinados. Yo creo que esto que suena un poquito, digamos, dirigido a un público especialmente militante, yo creo que esta es una, hasta que estas cosas no sean carne de las multitudes que nos acompañaron en otros momentos y una parte de las cuales hoy no nos acompaña, hasta que estas cosas no estén en la conciencia, en la sensibilidad, toda conquista, aún las importantes que hemos conseguido estos años, son provisorias. No son solamente provisorias porque una elección se puede ganar o se pueda perder. Son provisorias porque si esto no hace carne, no se encarna, cualquier oportunista, cualquier burócrata, aunque se pinte la cara con los colores propios, puede hacer cualquier cosa. Yo creo que la apuesta, y esto que nos ha ocurrido con el resultado de la primera vuelta, tiene un lado bueno. Tiene un lado bueno. En el Martín Fierro se dice, no hay cosa como un buen susto para despertar un mamado. No hay cosa como un buen susto para despertar un mamado. Y lo cierto, lo real, lo único que no es encuesta, no es operación, es que hay miles, decenas de miles de personas, no de militantes de esos que están todo el día militando, de personas, de artistas, de laburantes, de intelectuales, de personas de la más diversa condición, que están participando, que están aunque sea poniendo una frase en el Facebook, en el Twitter. Esto es hermoso para la democracia argentina. Y lo otro interesante, extraordinario, es que estamos discutiendo esto por la vía del voto, que no es la vía de ellos. porque ellos siempre discutieron esto con comunicados militares y con estatutos de la revolución, y en los últimos años lo discutieron con salvajadas desestabilizadoras, con acusaciones de asesinato a Cristina, con persecuciones sobre personas de carne y hueso. Nosotros la única ley que aceptamos y la defendemos, y en este caso la defendimos, la vamos a defender hasta el último minuto en que le toque gobernar a Cristina, es que los gobernantes se cambian por el voto. Si son tauras y nos ganan las elecciones, tendrán el gobierno, pero no lo van a tener por ningún lado, no lo van a tener asustándonos. No lo van a, por lo menos a la gente que yo conozco y con la que he trabajado estos años, con la amenaza de dejarlo sin laburo, no nos van a correr. Nos van a tener que ganar la elección. Y seguramente la elección se define por muchas cosas que hoy no estamos en condiciones de prever. Pero yo lo que estoy muy convencido y muy contento es de que nosotros estamos participando en esta pelea electoral diciendo la verdad. Cuando nosotros decimos, vienen por el ajuste, vienen por la mega devaluación, vienen por el empleo, vienen por la entrega, vienen por la discriminación interna contra las provincias pobres, no es otra cosa que la verdad. Y si no, pregúntenle a Pratgay. Claro. Si no, pregúntenle a Melconian. Pregúntenle a Macri, no el Macri que ahora no habla, no abre la boca por instrucción de Durán Barba, pero pregúntenle, olvídense de los archivos de 678, olvídense. Son todas cosas, inventos de un cerebro demoníaco que es Diego Birtz. Olvídense. Busquen ustedes mismos todo lo que ha dicho Macri sobre las cuestiones sustanciales de la política, no en los últimos años, en los últimos años, en toda su vida. En toda su vida, pregúntenle, ¿qué opinó del peronismo? ¿Qué opinó de la dictadura militar? ¿Qué opinó de Alfonsín? ¿Qué opinó de Menem? Pregúntenle y fórmense ustedes. Así no nos acusan a nosotros de manipular archivos. Manipular archivos está mal. Por eso busquen ustedes mismos, ahora que está Google, Macri, peronismo 2001. Y se van a dar cuenta por ustedes mismos que el personaje este es de una manera muy clara, no ha engañado a nadie. Es de una sinceridad dramática. Entonces, yo quiero reivindicar, Barra, quiero reivindicarte a vos, quiero reivindicar a los que les duele mucho el país. Porque nosotros, la verdad que, si hay algo que... Si, voy a hablar en primera persona. Si hay algo que me duele a mí, es el país. Porque a cierta altura de la vida uno... ¿Qué cosas puede uno pensar que va a tener de más o que le va a faltar? Ya está. Yo tengo 60 y pico, tengo una profesión, tengo hijos, tengo la familia, pero a mí me duele el país, y yo tengo derecho a estar preocupado, a estar optimista y con fe, pero preocupado, porque el optimismo también es, el optimismo solamente es virtuoso si uno da cuenta del peligro que se corre. Ahí el optimismo se hace fuerte, porque el optimismo es, hay que evitar esto y nosotros lo vamos a evitar. Vamos a ganar para ahorrarle al país una experiencia más de las que ya hicimos y nos costó vidas humanas, no solamente gente que se quedó ocasionalmente sin empleo. Vidas tronchadas, vidas arruinadas porque se quedaron sin casa, sin laburo, sin posibilidades de mandar a sus hijos al colegio. Eso me duele. Lo otro, la verdad... Lo digo con honestidad, no es porque yo me considere superado de nada, pero está muy muy por debajo en el nivel de las preocupaciones. Así que optimismo y fe, sí, pero también conciencia de la dureza y conciencia de con quién estamos cara a cara. Porque ese asunto de, bueno, no hablemos tanto mal, la campaña del miedo, no, yo eso no estoy de acuerdo. Yo no hago ninguna campaña del miedo. Yo digo, Macri es un personaje de la burguesía trucha argentina que creció a la sombra del Estado, que se hizo rico a la sombra del Estado, él y su familia. Su único horizonte es un horizonte de riqueza, de mercantilismo, de explotación, de pérdida de la noción de país. Macri fue el que dijo, le preguntamos a la Mossad y a la CIA, sí, a quién poníamos de jefe de policía. Ya está, miren esa imagen, después no discutamos más. Y mirá quién les dijo, por ahí le podrían haber hablado un buen tipo. Pero... Fino Palacio, ¿a vos te parece? Pero yo creo que, aparte, hay que hacer hincapié en que ahora la juegan por la vía democrática, pero hasta antes de ayer querían gobernar dando, echando a este gobierno a patadas. Por supuesto. Lo intentaron decenas de veces en estos años. Bueno, son la misma gente que hubiera gobernado este país sin elecciones. Su referente en el campo de la energía es el principal instigador de la devaluación así de enero es, del año pasado. Entre otros comprando crímenes. Dólares a un precio que era por encima de la cotización que tenía hasta en el mercado paralelo. Sí, en energía, el claro. CEO de Shell. En agricultura, el CEO de Monsanto. De Monsanto, sí. Bueno, sí. Si ves el ministro de Educación, seguramente va a ser un tipo, qué sé yo, de la empresa privada que hace la educación. Esto es muy el coherente. El ministro de Desarrollo Económico es Cabrera, que era CEO de una FJP. Francisco Cabrera. El ministro no, el protoministro Trucho de Economía es el asesor de la cuenta que tiene la firma de Amanita Fortabat. Sacando la plata del país y no pagando impuestos. Yo creo que un lavador de Dolina dijo algo interesante el otro día en TVR. Esta es una elección fácil. Sí. Equivocarte es muy difícil. Para equivocarte tenés que tener el deseo de que no te importe nada. Yo quiero ser muy cruel con los tipos que... No quiero ser nada amable con los tipos cuyo voto estamos discutiendo. Yo no quiero decir, che, si te da lo mismo, ya que te da lo mismo, votanos a nosotros. No. Vos sabés bien que no es lo mismo, y sabés bien que estás votando, y si no sabés bien, yo te niego el derecho a no saber bien. Yo te niego la absolución. Porque mañana vas a parar a la gente en las esquinas y decir, me traicionaron. Y es mentira. A vos no te traicionó Menem. A vos no te traicionaron los milicos cuando decías, antes que seguir en este país, que vengan los milicos. No te traicionaron. Los milicos vinieron a responder tu deseo podrido. ¿Entendés? Cambialo ese deseo. Abrí los ojos y sumate algo que no es virtuoso en tanto tal, que es algo vivo, que es algo que camina y que vive con los deseos y con los problemas de la gente. Dejá de soñar con que el país, vos vas a mejorar si el país se hace amigo de los ricos, si el país se hace amigo de los poderosos. Dejá de soñar, porque ese sueño te alivia la vida a vos, pero después le jode la vida al resto y a vos también. Totalmente. Entonces yo no quiero ser amistoso con el tipo que dice, yo voto, estoy contento con todo, pero hay que cambiar. No te hagas el otario, si vos sabés cómo claro. es esto, no podés no saber. Además no se puede decir cambio sin pensar en qué cambio querés. Claro. Es decir, si vos hablás de cambio tenés la responsabilidad de pensar en qué cambio querés y por lo tanto en qué medida ese que te habla de cambio está planteando y va a venir a traer el cambio que vos querés. Es una actitud frívola, como de alguna manera el tipo que dice voy a votar porque todo se va a mantener. Y otro día uno me dice, pero le digo, mirá que van para sacar la ley de medio, Me dice, no, porque no van a tener mayoría en el Congreso, entonces no van a poder... Entonces le digo, no sé si te entiendo bien, pero lo que vos estás diciendo es que vas a votar a unos para que los otros, a los que vos no votás, le impidan hacer lo que esos unos quieren hacer. Claro. Digo, no me mientas más. Claro. No me mientas más, yo te estoy hablando bien, educadamente. ¿Por qué me decís esas cosas? Claro, salvo que no le interese. Bueno, entonces decís, no me interesa nada y claro. está todo bien. Sí, hay una cantidad de argumentaciones falsas. Yo creo que hay que tener, Barra, un poquito de agresividad buena. Hay una agresividad buena. Yo pienso, ¿no? Cuando uno tiene que conversar con el hijo, por ejemplo. Uh-huh. Siempre es bueno decirle, vos sos un chico muy bueno, ejemplar, pero fíjate esto. A veces hay que decirle, no, vos te estás yendo sabes dónde. Sí. Y lo peor en este caso es que no se están yendo, sino que nos llevarían. Claro. Nos llevarían a todos. Y eso hay que evitarlo conversando con amor agresivo con la gente, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, pero un respeto que no excluya decirle no te me hagas el otario, por favor, porque lo que se está jugando es mucho. Mira cómo termina, Moca en el top. Pero reíste de Víctor Hugo Morales. Es impresionante, chicos. Ya está todo listo para que siga la programación. La gente del informativo está acá. Nosotros nos vamos a ver mañana a las 2 de la tarde. Moca, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a vos. Y a todos ustedes. Sí, señor. Besos argentinos. Seamos mejores. Disculpen cuando a veces no estoy a la altura de, de vuestros deseos. Los queremos mucho. Dale, osito. Hasta luego.